creo que fue tal vez el último de los grandes dirigentes políticos de una generación que él representó quizás como nadie. Expresó a partir del 83 los anhelos y las esperanzas, las ilusiones de muchísimas generaciones de argentinos que crecimos y vivimos durante la dictadura militar y que sentimos, habiéndolo votado o no, como fue mi caso, que él representaba la nueva época que se abría en la Argentina a partir del 83, una época de democracia, de respeto de los derechos humanos, de funcionamiento de las instituciones. Y creo que fue un hombre que estuvo a la altura de las circunstancias y quizás con el paso del tiempo su figura se va a agigantar si miramos el contexto en el cual le tocó actuar y las dificultades que tuvo que atravesar a lo largo de los 6 años de gobierno, sin duda que cumplió con su cometido.